la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Hola, Graciela. Hola, volví, Graciela. Acá estoy. Te escuchamos, tus recomendaciones. Genial, buenísimo que estuvieron hablando de algo que tiene que ver con cine, porque yo no voy a hablar de cine hoy. ¿Por qué no voy a hablar de cine? Porque el 27, el domingo que viene, se van a entregar los premios de la Academia, los Oscar, que sabemos que justamente premian la labor cinematográfica. Entonces, voy a dejar para la próxima columna. Ya la vez pasada estuvimos anticipando cuáles eran las candidatas, qué películas se podían ver en las plataformas, qué películas estaban en cartel en el cine. Pero bueno, ya con los números puestos, con el diario del lunes, como se dice habitualmente, vamos a volver a hablar, porque seguramente después de los Oscar hay reposiciones y demás. Pero voy a hacer algo de hincapié, que hace mucho que no vamos juntos, en este espacio, al teatro. Y la verdad que estuve yendo bastante al teatro últimamente, y varias obras de las que voy a recomendar están en la misma sala, que es, yo siempre digo que es una de las salas para ir con los ojos cerrados, porque uno siempre encuentra buen teatro. Y otra cosa que quiero decirles es que las entradas de las obras que vamos a recomendar están entre 600 pesos, 300 si hablamos de jubilados y estudiantes, y 1.200 pesos. Es decir, que no son obras caras, porque esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay obras de teatro que están realmente muy caras, muy inaccesibles para gente que gana lo que se gana acá en la Argentina. Bueno, vamos a hablar de tres obras entonces que están en Timbre 4, sí. Escucho. El teatro es Timbre 4 entonces. Sí, vamos a hablar de tres obras de Timbre 4 y después vamos a nombrar otras, porque también hay otras en otras salas que también recomendamos. Pero de Timbre 4 vamos a hablar en principio de una obra que viene desde hace muchos años, cerca de 10 años, es una de las construcciones colectivas del grupo de teatro de Timbre 4, porque Timbre 4 también tiene taller de teatro, y es La omisión de la familia Coleman. La omisión de la familia Coleman nació en Timbre 4, después pasó al Picadero, que es otro teatro donde estuvo durante mucho tiempo, y ahora volvió hasta el 29 de abril a Timbre 4. La dirección está a cargo de Claudio Tolcachir, es una obra colectiva, como ustedes podrán observar a partir del título. Es una familia, es un grotesco que omite, digamos, una determinada situación. La actriz que se destaca en este grupo es Miriam Odorico. Ella también está ofreciendo un unipersonal en Timbre 4, que es Una. Una es una obra dirigida por Gianpaolo Samà, adaptada de la última novela de Luigi Pirandello, que se llamó Uno, Ninguno y 100.000, y es una obra que muestra el ser y el parecer, las distintas situaciones por las que puede pasar una persona cuando se mira al espejo y cuando mira lo que ha sido su vida. Así que tenemos La omisión de la familia Coleman, Una, y la última que vamos a recomendar de Timbre 4 es La vida extraordinaria, que se extiende hasta el 26 de marzo, o sea, hasta el sábado que viene. Perdón las toses, pero me están acompañando últimamente todo el tiempo. Esta obra, bajo la dirección de Mariano Tenconi Blanco, tiene la gran actuación de Lorena Vega y Valeria Lois. O sea que tenemos tres obras para ver en Timbre 4. Una, La vida extraordinaria, y el grotesco La omisión de la familia Coleman. O Otra recomendación, archi recomendación, es la obra en la que está dirigida, actuada y escrita por nuestra amiga Irina Alonso y su hermana Ingrid Pellicori. Esta obra se llama Papá Bianco y los Alonso. Para los que tenemos algunos añitos, nos acordamos del gran actor Ernesto Bianco, que era el papá de estas dos actrices, y casado con Iris Alonso, parte de la gran familia de actores y actrices Alonso. La más conocida fue Pola Alonso, una actriz de carácter de los años 50, 60. Bueno, ellas hacen un biodrama o una obra de teatro documental sobre la familia. Esta obra se está dando en el Teatro del Pueblo, en la calle Lavalle y Bulnes, entre Bulnes y Mario Bravo, los lunes a las 20 horas. Entonces, Papá Bianco y los Alonso, los lunes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Otra obra que nos interesa recomendar, y acá viene la más barata de todos, por decirlo de alguna manera, es una obra que se está dando en el Teatro Cervantes. El Teatro Cervantes siempre presenta buenas obras y baratas. Esta es Cuando nosotros los muertos despertamos. Es la última obra de teatro que escribió Henrik Ibsen, este autor noruego que tanto nos gusta ver sus obras en teatro, autor de, nosotros la comentamos acá en este espacio, El enemigo del pueblo, en su momento representado en el Teatro Regio por Raúl Rizzo, y una gran compañía de actores y actrices, y ahora en esta oportunidad se ofrece esta obra, que es muy poco vista, sin embargo es una gran obra para ver. Tiene una dirección maravillosa, es un gran director, creo que uno de los mejores directores argentinos, es Rubén Schumacher, y la adaptación del texto estuvo a cargo de Schumacher y de Lautaro Vilo, que también es un gran adaptador director. Esta obra se ofrece en el Teatro Cervantes de miércoles a domingo a las 20 horas y está en cartelera hasta el 3 de abril. No dejen de ir a verla. Inclusive el Teatro Cervantes ofrece la posibilidad para quienes todavía no se animen a compartir la platea, ofrece la posibilidad de los palcos, que son para dos personas o cuatro personas, y bueno, tienen un gran aislamiento. Entonces, completan la cartelera Claudia Cantero, Andrea Jaet, José Meoret y Horacio Peña, nuestro querido Horacio Peña, gran actor de teatro. Entonces, en el Cervantes, Cuando nosotros los muertos despertamos. Y la última obra de teatro que también está en el circuito alternativo es una obra que está teniendo muchísimo éxito y se llama Rota. Se está representando en el Teatro del Extranjero, que está en la calle Valentín Gómez al 3300. Es también un unipersonal bajo la dirección de Mariano Stolkiner y con la actuación de Raquel Ameri. Es una obra fuertísima. Yo creo que no conviene ir a verla si uno está pasando por un mal momento, por un bajón, etcétera, porque es una obra muy fuerte. Es el monólogo de una madre cuyo hijo se suicidó, y bueno, vamos descubriendo de a poco cuál es la desgracia, cuáles son las situaciones que han hecho que esta mujer esté rota. Así que la última recomendación, entonces, Rota, en el Teatro El Extranjero, en la calle Valentín Gómez. Y voy a comentar algunas cositas de las plataformas, poquitas, y voy a hacer hincapié en Amazon, que es una que no nombramos demasiado. Vale. Hay una película que a mí me gustó mucho, que también es una comedia con algunos toques dramáticos, que se llama Madame, con el protagónico de Rosy de Palma, esta actriz tan Almodóvar, que aparece tanto en las películas de Pedro, con Toni Collette y Harvey Keitel, que es un actor también muy reconocido. Es una comedia de enredos, cuya razón de ser es, bueno, una mujer de clase alta, muy prejuiciosa, plantea una cena para varias personas y justo quedan 13 personas en la mesa. Como ella es muy supersticiosa, va a hacer que su mucama, representada por Rosy de Palma, se siente en la mesa. Bueno, a partir de ahí aparecen situaciones de enredo, pero no exentas de crítica social, de crítica a la clase alta. Es una película francesa. Son norteamericanos que viven en París y, bueno, y reciben a sus amigos. Otra cosa que voy a recomendar es una serie que a mí me gustó mucho. Es una serie corta. Tiene 10 episodios, parece que cierra en la primera temporada, y se llama El Ferrocarril Subterráneo. No sé si la han visto. Es una serie fuera de lo común por lo estético. El Ferrocarril Subterráneo se llamó así a una red clandestina del movimiento abolicionista en Estados Unidos, que llegó a juntar entre 700 y 1000 personas que hacían trabajo de inteligencia para liberar esclavos. Así se llamaba este grupo de personas, y tenían rutas y conexiones en Estados Unidos y fuera para sacar a estos esclavos de la esclavitud. Bueno, a partir del libro llamado así, El Ferrocarril Subterráneo, Barry Jenkins hace la serie. El libro fue un gran bestseller en Estados Unidos, escrito por Harriet Tubman, y bueno, se hace la serie a partir de esto. Véanla porque realmente es estéticamente es bellísima. Son pocos capítulos, termina ahí, no va a seguir. Y por último, esas joyitas que uno a veces encuentra en las plataformas, una película de los hermanos Dardan, Jean-Pierre y Luc Dardan, que son dos directores franceses que hemos visto en películas como Un día y medio, siempre con la crítica social. Perdón, no son franceses, son belgas. Y esta película es una coproducción entre Bélgica y Francia, transcurre en la ciudad de Lieja. Se llama La chica desconocida y la idea es qué pasa con los inmigrantes que llegan a Europa, que no los echan, pero nadie los reconoce como personas. No les digo más porque si les comento algo más sería para spoilear la película. Véanla, también disponible en Amazon. Entonces, El Ferrocarril Subterráneo, Madame y La chica desconocida. Y con esto los dejamos hasta... Todas en Amazon, Graciela. Todas en Amazon, sí, Graciela. Todas en Amazon. Todas en Amazon. De Netflix puedo decir que ya está incorporado el cine de Almodóvar, y recomendar hasta ahí, pero recomendar al fin una serie, una miniserie que se llama Mentiras, que es una miniserie que produjo en su momento española, en su momento A3 Media. Está muy bien, son 6 capítulos, sí. Cortita y al pie, como se dice. Así que, si les parece, creo que tienen bastante, ¿no? Sí. Tienen tarea para hacer. Sí, sí, ya tenemos. Mentiras la vi, Graciela, y me gustó. ¿Te gustó? A mí me pareció, no me animo a comentarla mucho, pero me pareció buena, me pareció bueno el suspenso que mantiene. Vamos a decir que hay un abuso, una situación de abuso sexual, y tiene 6 capítulos, y hasta el tercero no sabemos quién dice la verdad. Y está muy bien interpretada. Sí, está muy bien hecha, está muy bien hecha. Bueno, Graciela, tenemos para entretenernos. ¿Qué te parece? Así es, así es. Y espero que alguna de todas estas sirva para que pasen unos buenos fines de semana.